Señor, con el corazón abierto, dispuesto a escucharme y esperándome en silencio. Tengo tanto que decirte, tengo tanto que agradecer, tengo tanto que implorarte, mas solo quiero contemplarte. Señor mío, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón. Háblame en el silencio, tuyo es mi corazón. Quiero ser vaso nuevo, enamórame, Señor. Bendeciré y mi Dios. Me miras a los ojos, conoces todo mi interior. No me juzgas ni te ocultas, me llenas con todo tu amor. Quiero renacer en ti. Tómame y no me dejes ir. Gobierna tú mi vida, solo en ti sana mis heridas. Señor mío, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón. Háblame en el silencio, tuyo es mi corazón. Ser vaso nuevo, enamórame, Señor. Bendeciré tu nombre, santo eres tú, mi Dios. Solo tú eres digno de toda adoración. Santo, ante ti me postraré, mi Dios. Eterna Efusión.